me dejas así, me dejas así. ¿Qué sabes tú? El amor puro y verdadero que siempre te di. Tu recuerdo en otros brazos y ahora lloras tu fracaso, esperando que regreses. Que soy un tonto más de los que conoces, que siempre...